El arte de organizar sensible y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, utilizando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo. ¿Qué es esto? ¡Un quilombo! Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Dejémonos ya de joder con boludeces. Otro día perfecto. Porque alguien... ¡Tómatela! ¡Pelotudo de mierda! Tenía que hacerlo. Y un día se hizo la noche y un día se apagó todo, empezó a llover y la tormenta no para, ¿eh? Recién empieza. La verdad es que no soy nada sin mi diablo. Muy buenas noches. Somos Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche. Le ponemos un rock y otras hierbas a la maldita ciudad de Castelar. O me pongo a pensar en lo que tengo que decir, o no. Somos Otro Día Perfecto, vamos hasta medianoche, te decía, ¿eh? En 93.9 nos podés escuchar también a través de fmentransito.org.ar. Nos encontrás en TuneIn como en Tránsito FM. Presentamos a nuestro prestigioso staff, encabezado esta vez por Bruno Dolbe con la producción, en la coordinación, Sergio Freites en la puesta en el aire, sentado a mi derecha Mateo Crespo, con quien estoy chocando el vaso en este momento. Salud. Sentado a mi izquierda, ¿vos serás? Juan Carlos Pelotudo. Gracias, Juan Carlos. Mi nombre es Ricardo Durán. Vamos hasta medianoche. Estamos viendo qué hacer con todo esto que tenemos. Esta canción me hace acordar un montón de cosas. Una tortuga, había una tortuga. Era todo un desafío, ¿eh? Vamos a ponerle rock a la maldita ciudad de Castelar. Esta vez lo dije bien. Nos llamamos Otro Día Perfecto y recién estamos deshojando la margarita. Otro Día Perfecto, programa número 25 del 2017. Hoy es 25. Y es el broma número 25, ¿eh? Muchas de las cosas que te contemos y que escuchemos van a tener que ver con eso. sonando los Ramones, desde un disco del año 1992 llamando Mondo Bizarro, un disco editado hace 25 años. Esto es Strange to Endure. Puedo suponer que sabe quiénes somos. Eres Aldo el Apache. Werner, si sabes de nosotros. Y sabes que no cargamos con prisioneros. A los nazis los matamos. Y vaya que somos muy buenos. Eso me da dos opciones para acabar. O te asesino, o te dejo ir. Otro día perfecto. Hoy es viernes, está lloviendo, está bastante fulera la noche. O no, depende cómo se mire, cómo se perciba. Es el programa número 25 de Otro Día Perfecto y hoy es 25 de agosto, así que decidimos, porque sí, restarnos 25 años e ir a 1992. ¿Dónde estabas en 1992? ¿Qué hacías? ¿Qué te acordás? Estaba viviendo feliz en la nube de Pedro Menemista, yendo los fines de semana a comprar discos a Miami. ¡Qué lindo! ¿Ibas a Miami a comprar discos? Exactamente. Me encantó. Yo estaba en tercer o cuarto grado, más o menos. Tan chiquito eras. Y sí. Tan chiquito sos ahora. Y sí, andaba más o menos por ahí. Mis viejos probablemente se habían quedado sin laburo. Recuerdo, digamos, en esa época, digamos, que después de lo que fue la segunda hiperinflación, digamos, Menem tuvo su hiperinflación. Después vino la convertibilidad, que, bueno, fue 91. Ya para el 92 la cosa estaba ya bastante complicada por un montón de sectores. No le voy a preguntar nada a Sergio Bruno porque no tiene micrófono en el control. Pero seguramente eran muy chiquititos también. El desafío de hoy es que Freites termine el programa con onda. Vamos a ver si se puede, ¿eh? Sí, sí. Igual te sí se puede. Tenemos con qué, ¿no? Además. Ya le sacaste una sonrisa, lo cual no es poco. Sí, es de sonrisa difícil. Fácil el tipo también. Simplemente porque es el programa número 25 y hoy es 25 de agosto, vamos a escuchar canciones y a comentar ciertas cosas, ciertas pelis y o libros y o hechos ocurridos en 1992. 25 años atrás. Solo porque sí, solo porque podemos. Dicho esto, música, maestro. Un disco de 1992, que es uno de los dos grandes discos de Soda Stereo para mí. Este que es Dynamo y el otro que es Canción Animal. Dynamo, el penúltimo disco de estudio de Soda Stereo. Un disco de 1992, un 25 de agosto, hace 25 años, ¿qué estarías haciendo? Otra vez. Todo lo que pasa en otro día perfecto está en las redes @ODP Radio en Facebook, Instagram y Twitter. Música de hace 25 años, ¿eh? En el promo número 25 del 2017 de Otro Día Perfecto, los Black Crowes, del segundo disco de estudio, el del nombre largo, The Southern Harmony and Musical Companion del 92, aquel que tenía Remedy. Esta es la canción que abría el disco, ¿eh? A las 10 y cuarto de la noche. Estás escuchando FM en Tránsito en 93.9, los Black Crowes, esto es Sting Me. De Otro Día Perfecto, hoy es 25 de agosto y solo por jugar con un número redondo estamos referenciándonos a 1992. 17 de marzo del 92 A las 3 menos cuarto de la tarde, Argentina iba a conocer por primera vez la cara de algo que se iba a repetir 2 años más tarde. Fue, como algún cronista mencionó, la cara del horror, porque fue nada más y nada menos que el atentado a la embajada de Israel. 2 años más tarde iba a venir el atentado a la Mutual de la AMIA. En la embajada de Israel murieron 22 personas. Hubo unas casi más de 240 heridas y hay algunas estimaciones incluso que hablan de que los muertos superaron los 30 también, pero que nunca se terminó de determinar fehacientemente. Cosas que sucedieron, porque viste que se habla más de el atentado a la AMIA, quizás por la cantidad de muertos. En la AMIA fallecieron, fueron asesinados por el atentado terrorista unas 85 personas. Pero cosas que suceden, hemos olvidado prácticamente el atentado a la embajada de Israel. Y quizás uno puede pensar así a simple paso, bueno, por ahí lo olvidamos porque se hizo justicia. Pero el atentado a la embajada de Israel tampoco se hizo justicia porque nunca hubo nadie preso sobre esa investigación. Y cosas llamativas si las hay, la investigación por el atentado a la embajada no la llevó adelante cualquier tribunal. La llevó adelante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y sin embargo, a pesar de todos estos años, a pesar de lo que fue el atentado a una sede diplomática, que si lo tenemos en cuenta también es suelo soberano de, en este caso, el Estado de Israel, a pesar de haber sido asesinadas unas 22 personas, nunca se tuvo ni siquiera una certeza fehaciente de quiénes fueron los responsables. Horas después del atentado, el presidente Carlos Saúl daba una conferencia de prensa donde insistía rápidamente en que fue un atentado con que terrorista internacional, que obviamente también tuvo alguna conexión local, por lo cual se pudo llevar adelante. Muy, muy parecido a lo que iba a decir 2 años después con el atentado a la AMIA. Vamos a repasar algunas cosas de todo lo que se dijo en aquella oportunidad, pero ocurría hace 25 años. Era nada más y nada menos que el atentado a la embajada de Israel. El 17 de marzo de 1992, a las 3 menos 10 de la tarde, voló por los aires la embajada de Israel. Pude salir entre los escombros, según me dijeron algunos colegas que me ayudaron. Me dijeron que era un fantasma de tierra y de sangre caminando. Murieron oficialmente 29 personas. Sin embargo, algunas voces sostienen que las víctimas fueron más. Se llegan a hablar de 40 a 45 víctimas fatales. De lo que nada discrepa nadie es que nunca se hizo justicia. Las 8 víctimas de la embajada, 4 israelíes y 4 argentinas, funcionarias locales, eran parte de mi familia. El siniestro perpetrado hace 25 años con un carro bomba aún no tiene culpables. A pesar de que la comunidad judía se lo atribuye a Irán y Hezbollah, las 29 personas que perdieron la vida aún no reciben justicia. Vemos móviles de los bomberos, ramas, árboles caídos. Evidentemente es una explosión de grandes dimensiones y ya lo pueden ver. Tenemos la seguridad, en alguna medida, que son grupos fundamentalistas, sectores fundamentalistas, y no podemos descartar la conexión de esos sectores fundamentalistas que se mueven a nivel internacional con algunos forajidos aquí a nivel nacional. Otro día perfecto. Hoy vivimos y respiramos el año 1992, hace 25 años, ¿eh? Iron Maiden editaba Fear of the Dark. Desde allí, Be Quick or Be Dead. Amigos musulmanes, venimos a buscar terroristas. Quitaré de sus mentes toda ansiedad. Bien hecho, Sara. Ahora vayamos a la taberna. Dejemos algo claro, pinche actorcete. No confío en ti. Si nos traicionas, te arrancaré las bolas y te las meteré en el culo. Y la próxima vez que cagues, te cagarás en tus bolas, ¿entiendes? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué quieres? ¡Bájale de huevos! Chicos, chicos, chicos. ¿No ven que eso es lo que los terroristas quieren que hagamos? La guerra es allá, amigos, allá afuera. ¡Contrólense! Otro día perfecto. Tiene que ver con el programa número 25 de Otro Día Perfecto. Hoy es 25 de agosto además. Y simplemente por jugar con el número 25, vamos a estar referenciándonos a en 1992, hace 25 años. Hace 25 años se grababan discos, se editaban libros y documentales y películas de rock y demás alegorías. Hace 25 años el rock yankee era un hervidero hermoso, y si bien el rock mundial casi que se dividía entre Britpop y grunge, en el medio pasaban un montón de cosas y había un montón de bandas interesantísimas, como por ejemplo Faith No More, que en aquel momento editaba su cuarto disco llamado Angel Dust, y vamos a hablar de un documental de The Making of Angel Dust, disco jodido entre los jodidos. Y vamos a hablar de grunge, porque no podemos esquivarle a los 90 y a Estados Unidos y al rock sin hablar de lo que pasaba en Seattle. Y vamos a hablar, por un lado, de la película tal vez más superficial que presentó este estilo casi convertido en moda para todo el público hollywoodense, y se llama Singles. Y para compensar un poquito, vamos a recomendar otro documental un tanto menos mainstream llamado Hype. Todo eso en un rato. Podríamos hablar de lo que fue la epidemia de cólera en el año 92, que dejó algo así como unos 15 muertos, tuvo unos 450 enfermos, pero no. Vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de lo que fue la frutilla del postre a la privatización de YPF, porque se fue haciendo por etapas. La primera tuvo que ver ingresado apenas el gobierno de Carlos Saúl con la famosa reforma del Estado. Después vino una segunda etapa, y la tercera, que como estuvo señalado todo el gobierno de Carlos Saúl en la votación en diputados, se acusaron de coimas. Quiero decirles que hace un ratito Mateo hablaba de grunge. Nosotros nos metemos con esta canción. En 1992, Nirvana editaba Incesticide. Y desde allá, Sliver, ¿te acordás? Mom and Dad went to a show. They dropped me off at Grandpa Joe's. I kicked and screamed, so please go. Grandma, take me home. Grandma, take me home. ¿Qué rayos crees que estás haciendo? Es mi libreta. Estoy harto de oírte. Te la devolveré cuando nos vayamos. ¿Cómo cuando nos vayamos? ¡Devuélvemela ahora! En los últimos minutos no has dejado de repetir nombres una y otra vez. ¿Toby? ¿Toby? Toby, Toby Wong, Toby Wong, Toby Wong. ¿Será Toby Chong o Charlie Chang? Tengo un seno de Madonna en el oído izquierdo y Toby, la nipona o lo que sea en el derecho. Dame esa libreta. ¿Vas a guardarla? Voy a hacer lo que quiera con ella. Otro día perfecto. Hoy en mi ventana brilla el sol. Mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. Porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. Porque te vas, porque te vas. Todas las promesas de mi amor serán contigo. Ataque 77, otro disco de 1992. Ángeles Caídos, esto se llama ¿Por qué te vas? Somos Otro Día Perfecto, Sergio Freites, Bruno Dulbeco, Paco Acuña, Mateo Crespo. Mi nombre es Ricardo Durán. Hacemos un programa de rock en una radio en Castelar. Y vamos hasta medianoche. Lo único que no sabemos es dónde está Santiago Maldonado. Estás bromeando. Esto es increíble. Anticristianas. Putos. ¿Y quién carajos es Eddie? ¿Lo dice en serio? Bueno, él no tiene un televisor. ¿Quién es Eddie? Y es de Texas. Es el puto gobernador, Edwin Tuttle. Ah. Ellos son primos. Otro día perfecto. En 1992 aparecía el segundo gran disco de Faith No More, después de The Real Thing, que es Angel Dust, ¿no? Cuarto disco de la banda, segundo con Mike Patton en las voces. Y un disco áspero, jodido, que tal vez trataba de compensar el demasiado éxito que tuvo la banda con The Real Thing, que los proyectó a un nivel internacional en el medio de un maremoto musical de principios de los 90, que tenía por un lado al Britpop en Inglaterra con bandas como Oasis, Blur y Pulp en su mejor momento, y al Grunge en Seattle también desplegando todo su potencial rockero. En el medio, obviamente, el rock yankee tenía un montón de cosas grosas que estaban pasando, como bandas en su mejor momento, tipo Red Hot Chili Peppers, Metallica, Megadeth, Living Colors, Pantera, solo por mencionar algunas. Y esto lo remarco para tal vez destacar un poco lo difícil que sería asomar la cabeza, ¿no?, entre tanto talento junto, en un momento donde también MTV estaba haciendo como un estallido a nivel global y ponía el rock en los livings de todas las casas alrededor del mundo. En ese contexto, el contexto es que Faith No More hace de un estilo muy particular como el suyo, mezclando rap, heavy metal, thrash, hip hop y un montón de estilos muy candentes, una carrera más que respetable, y llegan a su cuarto disco, insisto, habiendo obtenido un éxito con el tercero, casi impresionante a nivel global. Y para eso también les recomiendo que vean en YouTube un show en Brixton Academy, Fight No More, en 1991, y van a entender un poquito la cantidad de poder que podían desplegar estos tipos sobre el escenario. Así que para 1992 se encierran en el estudio y empiezan a grabar este disco llamado Angel Dust, que los muestra en un momento de crisis, de transición. Y buceando por las avernidades de internet, me encontré un documental llamado The Making of Angel Dust, que los muestra a los pibes, por un lado en el estudio, boludeando olímpicamente, contando anécdotas totalmente intrascendentes, a la vez que también haciendo algunas zapadas. Sobre todo me sorprendió la destreza de Mike Patton con todos los instrumentos e inclusive con el bajo, pasándole riffs al guitarrista con una habilidad realmente envidiable en las cuatro cuerdas. O sea que los vas a ver en pleno proceso creativo para llevar adelante canciones tan jodidas como esta que vamos a escuchar ahora, que se llama Land of Sunshine. Hace 25 años aparecía Angel Dust, el cuarto disco de estudio de Faith No More. Hoy Mateo nos cuenta y te cuenta el making of de uno de los grandes discos de Faith No More. Hace 25 años aparecía Angel Dust. Estamos repasando un documental acerca del making of del disco de Mike Patton y sus otros cuatro secuaces. Un documental para gente que escucha este programa, gente con problemas, poca, enfermuchi, y que se va a encontrar cuando vaya a YouTube, que está todo disponible. Son 3 horas y media de documental sin subtitular. Sin subtitular, insisto, por eso que este documental es para la poca y enferma gente que escucha este programa, donde vas a tener entrevistas muy largas a todos los protagonistas, vas a tener mucho material de estudio, mucho zapada y algún que otro momento en vivo, insisto, dando testimonio del potencial que tenía esta banda sobre el escenario, realmente increíble, muy pendejos, muy jóvenes y con una energía increíble, a pesar de que ya y en el disco siguiente entrarían en crisis, se iría guitarrista. Siempre fue una banda que tuvo muchísimos movimientos de personal, pero bueno, llegan hasta 2015 con discografía. Presentaron Sol Invictus en el Luna Park en Argentina, un show hermoso que tuve la suerte de presenciar. Y acá los vas a ver muchísimo más jóvenes, a todos con el pelo de color, sin canas, sin arrugas y con mucho menos rock encima. ¿Estuviste en el Luna Park viendo Faith No More? Sí, muy buen show. ¿Y pagaste la entrada? No. Me imaginaba. Era en la época donde se ligaban entradas. Spolky, volvé. Vamos a cerrar esta columna sin antes repetir el nombre de este documental llamado Angel Dust. Ah, como el disco. The Making of, así que vayan, búsquenlo. 3 horas 20, insisto, a todo Faith No More. No es para cualquiera porque es un disco, insisto, bastante, pero bastante jodido. Si no, escuchen este tema con el que vamos a cerrar, que se llama Midlife Crisis. O Crisis. Crisis, será mejor, Quédate en ADP, Recién pasaron 40 minutos. Angel Dust, The Making of. Otra cuestión que pasó hace 25 años, en el 92. Sucking to new inches, down through the family. Hoy es el programa 25 de Otro Día Perfecto, ¿eh? Tenemos la cabeza en muchos lados, ¿eh? Sentimientos ambivalentes. Sí, ¿no? Hace muchos años había una canción de Joan Serrat, que es un tipo que no me gusta mucho, no sé apreciarlo en realidad. Decía, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio. Mientras tanto, tratamos de ponerle rock a la maldita ciudad de Castelar. Y la verdad que nos hace bastante felices, ¿eh? The Cure, desde un disco del 92 también, hace 25 años. Wish, A Letter to Elise. Es el sargento Donny Donowitz. Tal vez sabes quién es y te digo su apodo. El maldito oso judío. Si ya sabías sobre Aldo el Apache, seguro también sabes sobre el maldito oso judío. Sé del oso judío. ¿Y qué oíste? Que golpea a los alemanes con un palo. Parte su cerebro con un bat de béisbol. Eso hace. ¡Púdrete! ¡Tú y tus ratas judías! Nos encanta que nos digas eso. Con franqueza, ver a Donny destrozar nazis es lo más cercano que tenemos a ir al cine. ¡Donny! ¡Sí! Aquí hay un alemán que quiere morir por la patria. ¡Complácelo! Otro día perfecto. Hoy es 25 de agosto, es el programa número 25 de Otro Día Perfecto. Hace 25 años, en 1992, cierta cantidad de artistas editaban su disco debut. Y punto, así se llamó el disco debut de Bersuit Vergarabat, aparecido en el 92, con algunas de las canciones que se hicieron clásicas con el paso de los años, ¿eh? Como El Tiempo No Para y Venganza de los Muertos Pobres. ¿Te acordás del disco debut de Bersuit? Aquí algunos de los Bersuit históricos que aún integran la banda, como Pepe Céspedes, Juan Subirá y Carlitos Martín, además de Gustavo Cordera y Oscar Rigui, que ya no forman parte del grupo. Como dato curioso, en el tema homenaje a los Locos del Borda participan como invitados Mario Pergolini y Gerardo Romano. El disco debut de Bersuit. Yo era un hombre miserable, ganaba mucho, quería más. Me encerraba todas las noches con mi amada, la máquina de calcular. Para nadie había propinas, no gastaba un mango en nada. Y un día conocí al gerente. ¿Y qué pasó? 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. 20 millones de pesos. Compro dólares, compro bonos, voy a tasa, pagan más. Vence el plazo, voy a bolsa. Cambio acciones por cheques falsos. He comprado algunos órganos. Pago en merca para ganar. Vendo la sangre de mi abuelita y no se acepta Argencar. Vean qué linda mujer que es esta, che. Póngale precio a mi mamá. El 29 de septiembre de aquel lejano 1992 también aparecía el disco debut de Stone Temple Pilot. ¿Te acordás de esta? El disco más importante en la carrera de la banda, que como muchos saben ha perdido a sus dos cantantes, primero a Scott Weiland y luego a Chester Benson. Aquí, además de Plush, que es esta que suena, quedan canciones como Creep, Sex Type Thing y Wicked Garden como las más recordadas. Hace 25 años también aparecía el disco debut de Stone Temple Pilots. Core se llamaba. Otra de las bandas argentinas importantes con el tiempo editaba su disco debut en 1992. Ya no era el Masacre Palestina, simplemente Masacre. En el 92 aparecía Sol Lucet Odnius con esta canción maravillosa e incombustible. ¿Te acordás de Nuevo Día? Agradezco también los hermosos presagios, aunque debas saber, no, que lo dicho fue en vano. Debo yo esperar a que sientas lo mismo, aunque sea muy triste, quizás, triste. Corría el año 1992, hace 25 años, así se dice bien, ¿eh? Hace 25 años aparecía el disco debut de Ugly Kid Joe. ¿Cómo olvidar esta canción, eh? El punto más alto en la carrera de este quinteto californiano, que en su disco debut tuvieron algunas otras conocidas como Cats in the Cradle y Neighbor. Ugly Kid Joe, sonando esta noche en ABP, con un largo paréntesis en el medio, siguió sacando discos, con lo que no pasó demasiado. Sacudíamos bastante la cabeza en el 92 con esta canción, ¿eh? Everything About You. Unos tipos del sur del GBA que fueron parte de lo que en algún momento se llamó Nuevo Rock Argentino, con bandas como Peligrosos Gorriones, Los Brujos o Juana la Luca, también editaban su disco debut en 1992. Los Baba editaban Pasto, con 20 canciones propias, y algunos invitados conocidos como Ariel Minimal, Daniel Melero y Gustavo Cerati, entre otros, ¿eh? Hoy es 25 de agosto, el programa número 25 de Otro Día Perfecto. La parte de los Baba que te gustaba un poco más, ¿no, Ser? Los Baba comenzaban en el 92, un camino que los llevaría hasta nuestros días como una banda innovadora, creadora de un sonido y una estética que en Argentina no era tan común, ¿eh? Pasar, porque mi generación Qué lástima que no viste la foto que puse en el avatar. ¿Tenés WhatsApp vos? Sí. Fíjate, a ver si te gusta la foto. Ya la vi. Ah, entonces la viste. Claro. Y te estoy preguntando si te gustó y me decís no. No sabía de qué me hablabas. Soy yo, ¿no? Sí, sos vos. Tu peor momento, que fue hace una semana apenas. No recuerdo nada. Alego demencia. 2 semanas. Alego demencia. Bueno, nos reaperturamos, así se dice. Está Sergio Freites, Bruno Dolbeco, Foco Acuña, Mateo Crespo, mi nombre es Ricardo Durán. A las 11 de la noche debemos tomarnos 5 minutos para tomar un té y para tomar alguna otra cosita. Sí, viste que un paraguas estoy fumándome y me regalas un cogollo. Sí, viste que los dedos estaba quemándome tratando de prender este tucón. Sí, dame el Pikachu que lo voy a armar. Te pongo un filtro pa' que tire más. Dale una seca y aguanta el humo. Uy, me está pegando más de lo normal. La puta madre, empecé a flashear. Siento que me da vuelta todo el mundo. Defacito, todo lo que hago de facito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo que hago de facito. Y después de un rato agarra el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Pasito a pasito, armate un porrito. Lo vamos fumando, quedamos loquitos. Hey. Defacito, todo lo hago defacito. Si me cuentan algo al rato me lo olvido. Nunca me acuerdo que voy a comprar al chino. Defacito, todo lo hago defacito. Y después de un rato pinta el bajoncito. Me compro unas papas, coca y un jorjito. Defacito. Han pasado algunos minutitos de las 11 de la noche. Está promediando la edición 25 de Otro Día Perfecto. Recién me llegaron a pedo y me dijeron: ¿estás apurado? Prendemos. Así que no me voy a apurar. Salud, ¿eh? Otra vez más. Salud, gracias por el frío. Brindar con un vaso vacío, pero de todas maneras no estaba vacío. Es verdad. Bueno, estamos haciendo la edición número 25 de Otro Día Perfecto. Se los cuento de manera más distendida. Hoy es 25 de agosto, entonces solo por jugar con el número 25 decidimos irnos hasta 1992. En 1992, hace 25 años, algunos de los integrantes de este prestigioso staff, no te digo que no había nacido, porque todos tenemos más de 25 años, pero eran tiernos cachorros de primaria, ¿no, Facu? Sí, yo estaba tercer, cuarto grado, más o menos. ¿Dónde? Yo vivía en esa época, todavía no se había dividido el partido de Morón, recordemos que se divide en el 94, en lo que hoy es el barrio Las Cabañas, que está ahí la continuación de Santa Rosa, viene el puente de Santa Rosa, Las Cabañas se llama del otro lado, vivía por ahí, iba a una escuela que estaba enfrente de lo que es el cementerio Parque de Hurlingham. Que ahora es partido de Hurlingham. Cuando yo iba al colegio era la 9, ahora es la 1. Saludo al gran Juan Chizabaleta, que se cansó de perder elecciones acá en Morón, ¿no? Hasta que se fue a Hurlingham. Y ahí empezó a ganar. ¿Vos dónde fuiste? Yo en el 92 vivía frente a las barrancas. Estabas en la facultad vos en el 92, ¿no? No estudiaba tanto. En la UADE, estaba viviendo frente a las barrancas de Belgrano, vivía en una auténtica nube de pedo. ¿Qué edad tenías? 20 años. Ok, ¿cómo? ¿Te ganabas la vida yendo a comprar discos a Miami, no? ¿Cómo es? Me ganaba la vida laburando en una línea aérea, por lo cual obtenía pasajes gratis para ir a Miami a comprar mis discos, con lo cual forjé gran parte de mi discografía. Y la verdad que la pasaba muy bien, vivía en una nube de pedo hermosa que luego reventó como el país, ¿no? ¿Extrañas? Y un poco sí. ¿La nube de pedos? Extraño las cajas grandes de los CDs. Porque digo, ¿te acordás qué lindo eso? Sí, claro. Al paso que vamos. ¿El Yaco a 30 pesos? No, además la nube de pedos está a punto de reproducirse porque hay señales que son muy, muy parecidas. Los que éramos un poquito más grandes en aquella época, estamos viendo señales muy parecidas. Sí, sin la plata dulce que hubo en ese momento, ¿no? Porque ahora es la malaria dulce, podríamos decir. Ahora sí. Ha llegado Yaco. Ahora está. Mi señor. Pero nada. Eso, ¿y vos en qué andabas, Ricky, en el 92? ¿Todavía eras bajista de FC? No, me parece que no sé, me acuerdo. ¿Estabas acá todavía? Sí, estaba acá. Acá estuve hasta 2009. Claro, ya estabas en Rock and Pop en los inicios de la radio. Sí, Rock and Pop en el 92, justamente. Mira, bueno, hace un rato Mateo hablaba de Match Music, ¿no? Y todo lo que significó, digamos, para la música. 92 se iniciaba la emisión Match Music también. Uh-huh. Y me acuerdo en 1992, por supuesto, el acceso a internet no existía prácticamente. No. Y los que nos gustaba la música éramos ávidos de mirar canales de video. En aquella época inclusive hasta había lugares que vendían discos. Bares con pantallas gigantes donde te pasaban conciertos en Flores. Había unos tuburios a los que yo solía Apocalipsis. Ir. Ya no voy más a tuburios. No. Pero los 90 no voy más. Salvo algunas excepciones. Claro, sí. Él me vio en un tuburio. Salvo algunas excepciones, en realidad ya no voy más a tuburios, pero había lugares en los que los que nos gustaba el rock y no teníamos YouTube, no había internet, bla, bla, bla, bla, bla, íbamos a ver videos de conciertos, digo. Sí. Ahí recuerdo que vi, entre otras cosas brillantes, Exit Stage Left The Rush, un concierto que después apareció en DVD, La Mano en Coche, que era un disco en vivo, y otras cuestiones, mientras degustábamos algunas cositas ricas, claro, a la noche. Un destornillador. Exactamente. Pero bueno, el tiempo pasó y finalmente... ¿Somos viejos? Sí, no tanto. Llegamos al 25 de agosto del 2017 y al programa número 25 de Otro Día Perfecto. Simplemente eso es lo que hizo que caprichosamente fuéramos 25 años atrás y nos paráramos en 1992 para ver qué canciones se escuchaban y qué cosas pasaban por aquellos años. Por aquellos años se editaba el disco más vendedor de la historia del rock argentino. Sí. Tenés razón, ¿eh? Y eso que me dijiste, Ser. Sí. Se editaba El Amor Después del Amor. ¿Te acordás de esta? Pensar que no dijo nada la mañana que lo vi. Pensar que lo amaba tanto a su divina Sisi. Bajé con calma, mas no pude resistir. Entonces recé por Sasha, por su amada y por mí. Reptar en horas de la siesta. Cambiar las leyes. 11 y 18, casi 11 y 20 de la noche. Está más picante la charla con micrófono cerrado, pero no hay manera de hacerla con micrófono abierto. Para explicar esto que de lo que vamos a hablar ahora, necesitamos volver un poquitito más atrás. Necesitamos ir al año 89. ¿Qué era lo que pasaba? El nuevo gobierno, asumido tempranamente, porque en realidad asumió 6 meses antes, el gobierno de Carlos Saúl, impulsaba la ley, que después sería ley, el proyecto de ley 23.696. Soy un lego en esta materia, ¿no? Por supuesto, un hombre de a pie. Pero no recuerdo cuándo fue el último gobierno radical que terminó. No recuerdo si hubo uno que terminó. Y el último, perdón, por mi ignorancia. El último que terminó fue el de Alvear, década del 20. Y, ok, bueno, yo la verdad que no recuerdo eso. Década del 20, porque después vino Irigoyen, golpe de Estado, y después vino década infame, después vino peronismo, y después vino la sucesión de golpes de Estado que interrumpieron esos gobiernos. Después podemos discutir largamente si eso era una democracia, porque el peronismo estaba proscripto. Última dictadura militar, 83, es electo Alfonsín, se va 6 meses antes. El siguiente gobernador, presidente radical, es Fernando de la Rúa, dura 2 años, deja su cargo y desde entonces no volvió a haber un presidente radical. Así que, amigo mío, si usted es radical y no entiende por qué siente vergüenza, indague un poco, ¿eh? No es muy difícil. Tiene muchas razones para sentir vergüenza si usted es radical. Decíamos, agosto del 89, el nuevo gobierno de Carlos Saúl Menem impulsa la ley de reforma del Estado. La cara visible de esa ley de reforma del Estado era Dromi, que se encarga de presentar lo que era este nuevo paquete de medidas que le iban a permitir al Ejecutivo comenzar con las privatizaciones. Una de esas privatizaciones iba a ser nada más y nada menos que la de yacimientos petrolíferos fiscales, que en el 89 iba a tener una parte y que después se iba a terminar, iba a concluir en el año precisamente 1992. ¿Ves por qué es tan similar? ¿Por qué son tan similares los 90 a esta época? Y además, ¿sabes por qué? Porque en el medio de todo esto aparecía el Diputrucho. No sé si se acuerdan. El Diputrucho era un tipo que sentaron en la Cámara de Diputados para que levante la mano y se cuente ese voto como era el voto necesario para aprobar una ley. Muy bueno, el tipo entró y le dijeron: vos sentate y levantá la mano. Cuando el chabón de allá diga, levantá. Y levanta. Y levantó, bueno, claro, el tipo efectivamente levantó, se contó, se aprobó y después se armó un escándalo de proporciones. Pero el día que se estaba discutiendo en la Cámara de Diputados lo que iba a ser el último paso para la privatización de YPF, que iba a pasar a ser una sociedad anónima, también hubo un escándalo. ¿Por qué? Porque el diputado Ramón Saadi, antes del caso María Soledad Morales, se va de boca y dice que habían corrido un montón de millones en medio de todos los diputados que estaban en el recinto para que levanten la mano. Claro, obviamente ahí hay famosos discursos, por ejemplo, de Leopoldo Moró diciendo e increpando, en este caso, a Ramón Saadi, diciendo: tenés que decir todo lo que sabés, digamos, porque estás diciendo en esta sesión qué fue lo que pasó y lo tenés que explicar acá. Bueno, después, casualmente, unas horas después, Ramón Saadi iba a decir: no tengo idea de qué es lo que me están hablando, no tengo idea de qué es lo que me están diciendo. Lo cierto es que en esa oportunidad YPF pasaba a tener control de capitales extranjeros y nos iba a llevar un montón de tiempo recuperarla. Pero eso pasó en el año 1992. El gobierno de la Nación Argentina cumplimenta esta noche 7 cabalísticas privatizaciones, 7 sectores estratégicos del quehacer nacional. Nosotros hemos ideado un decálogo que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Queremos que el Estado se vuelva a ocupar de las cuestiones esenciales, como salud, educación, defensa, seguridad y acción social. Vamos a privatizar todo aquello que sea necesario. Como tantas veces lo señalé, yo no creo ni en el privatismo ni en el estatismo. Yo creo en el argentinismo. En la Argentina y en los argentinos vamos a poder sin ninguna duda avanzar, porque con inversión vamos a lograr producción, vamos a lograr rentabilidad, vamos a lograr distribución y vamos a poder pagar las deudas sociales que los argentinos tenemos con nosotros mismos, o sea, que están a la vista, estas deudas de educación, de salud, de justicia, de seguridad individual. Que el justicialismo ponga su quórum y discuta esta ley. Nosotros una gran resistencia. Y es porque la ley es muy mala y muy perjudicial en la forma que está hecha. Los 185 diputados que sesionaban anoche apuntaron duro contra Luis Saadi. El catamarqueño deslizó que varios legisladores cobraron por apoyar la privatización de YPF. Primero, 3 millones de dólares por dar quórum al tratar el proyecto oficial y otros 5 millones prometidos para cuando se sancione la ley. Privatizar no es lo mismo que desnacionalizar. Al contrario, estamos privatizando lo necesario para poner al Estado de pie y reconstruirlo, para que esté al servicio de toda la nación. Otro día perfecto. Decime si todos estos discursos no podrían haber sido pronunciados ayer, anteayer, la semana pasada. Es un lindo ejercicio volver a escucharlos, ¿eh? Hace 25 años también, Peter Gabriel editaba As, su sexto disco de estudio. Desde allí una canción divina, ¿eh? Digging in the Dirt. Something in me, dark and sticky. I told you. Cuestiones varias, interrogantes sin respuesta y un montón de cosas sin importancia, todas juntas en dos horas de radio. Estás metido en un problema muy grave, se te nota. Los viernes a las 10 p.m. Otro día perfecto. Termino todo este quilombo y me tomo una birrita, ¿vale? Un descenso continuo a las emociones más básicas de la especie humana. Otro día perfecto. Peruana. ¿Ven? Yo hubiera dicho que boliviano. Desempatá, gordo, dale. Porque alguien... ¡Vos sos un zarpado! Tenía que hacerlo. Los tipos fueron un símbolo de lo que en algún momento se dio en llamar rock alternativo a comienzos de los 90. En 1992, exactamente hace 25 años, aparecía Automatic for the People. El octavo disco de la carrera de R.E.M. con un puñado de canciones conocidas y otras no tanto. Estas de las conocidas, ¿eh? Para que te vayas ubicando en tiempo y espacio, ¿no? ¿No cantaste este estribillo alguna vez? Andy Kaufman in the wrestling match. Yeah, yeah, yeah, yeah. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Andy, did you hear about this one? Tell me, are you locked in the pines? Andy, are you goofing on Elvis too, baby? Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon, man on the moon. Hoy es 25 de agosto, también hacemos el programa 25 de Otro Día Perfecto. Decidimos bucear en el lado oscuro de un disco divino de R.E.M., ¿eh? Buscando aquella canción que no fue corte, que no tuvo video, que apenas tocaron unas pocas veces en vivo, como esta, que es de las conocidas. Repasá un poquito, ubicate, sabés de qué disco estamos hablando. ¿Te acordás de Everybody Hurts? When your day is long. Yours alone. When you're sure you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Nos hacía acordar Sergio que la última vez que tocaron en el hipódromo de San Isidro justo se logró llover en esta canción, ¿eh? Cuenten los que saben que Automatic for the People, este disco de hace 25 años, es bastante más sombrío en relación a los trabajos anteriores, ¿eh? Lleno de referencias sobre pérdidas y duelos y mucho más intimista que los clásicos que estábamos acostumbrados a escuchar. Esta que te mostramos son algunas de las canciones que lo hicieron conocido, ¿eh? Aquí aceleran un poquito. Michael Stipe, Bill Berry, Peter Buck y Mike Mills. La formación clásica de R.E.M. The Sidewinder Sleep Tonight. Thank you. buscando el lado oscuro de Automatic for the People. Repasamos las más conocidas para que te ubiques en tiempo y espacio. Man on the Moon, Everybody Hurts, y esta que suena, The Sidewinder Sleep Tonight. Sin embargo, decidimos quedarnos con esta, una que casi no sonó en la radio, que no tuvo video y que no fue de las más tocadas en los conciertos de la banda. Una especie de lado oscuro de Automatic for the People, el octavo disco de R.E.M. de 1992. Hacemos foco en ese año, hace 25 años, en el programa número 25 de este año de Otro Día Perfecto. R.E.M. sonando en ODP. Esta se llama Ignoreland. En el éter, 30 años en el oeste. Muy bien, yo pagaré la cuenta. Ustedes dejen la propina, que sea un dólar cada uno. Y tú, cuando regrese, quiero mi libreta. Lo siento, es mi libreta ahora. Oye, cambié de idea. Mata este pedazo de basura, ¿quieres?

El casero dijo que destruyó el lugar, así que perdió el depósito. Y los vecinos no están. Aquellos que lo recuerdan dicen que solía llegar muy temprano, si es que llegaba a ir. ¿Revisaron bien los bares hoy? Púdrete, Cole. ¿Por qué no haces tu puta investigación, maldito pendejo? Otro día perfecto. A comienzos de los 90, también hace 25 años, explotaba el grunge. Y una película que por lo menos los hollywoodeó un poco, ¿no? Exactamente. Si bien no es una producción de Hollywood, formalmente. Casi. Porque en el año 92 el grunge se debatía entre ser aquel grito genuino y primal de la generación X y llevar la voz de los que no tenían voz a las grandes masas, o en convertirse en una moda pasajera, como casi lo logran justamente Hollywood, las revistas, la prensa y demás. Y ahí en el medio te encontrabas con un montón de bandas realmente muy, pero muy buenas que le aportaban al rock yankee de principios de los 90 una cuestión que tenía que ver con el punk, con el heavy, que tenía que ver con el hazlo tú mismo, con protestar con la apatía de lo que estaba sucediendo en los Estados Unidos y en el mundo. En el medio, insisto, una escena muy completa donde recordemos que tenías a los Guns en un muy buen momento, a Metallica en un gran momento, Megadeth en un gran momento. Todas las escenas estaban floreciendo, los Living Colors, Anthrax, miles de bandas. Podemos mencionar que en los 90 y en el 92 estaban pasando excelentes momentos. De algún modo el grunge vino a ser, salvando las diferencias, vino a ser a los 90 lo que el punk fue a fines de los 70, ¿no? Sí, podríamos decir tranquilamente que sí. Y por eso vamos a hablar de dos productos cinematográficos que reflejan este debate en el cual se encontraba el grunge en el 92, que es por un lado la cuestión muy mainstream y por otro lado la cuestión muy under. Vamos a hablar de una película llamada Singles, que está dirigida por Cameron Crowe, un tipo que después haría, por ejemplo, Casi Famosos, otra película también estrenada en cines a lo largo y a lo ancho de todo el mundo. Y también sería el director de, por ejemplo, Pearl Jam 20, el documental que repasaba los 20 años de carrera de esta banda, también ícono del grunge de Seattle de los 90, y también de la autenticidad de una banda genuina que hizo lo suyo casi sin transar con el sistema. Y de eso se trataba un poco el grunge. Pero cuando aparece Singles, esta película, que si bien en tono de comedia romántica y con actores de que luego serían muy famosos como Matt Dillon o inclusive algún bolo del director Tim Burton, y que también tenía participaciones de músicos de Pearl Jam e inclusive banda de sonido con Alice in Chains y escenas en vivo, no dejaba de ser una comedia romántica bastante facilonga que un poco alivianaba ese mensaje de protesta que intentó tener el grunge en sus orígenes de estamos atravesando los 90, una era muy particular, con gobiernos neoliberales, con guerras en todo el mundo, con problemas de todo tipo, y en Estados Unidos una generación X incomprendida, intermedia, fantasma y suspendida en el medio. Ahí es donde cae Cameron Crowe y en tono de comedia romántica hace esta película que si bien intenta reflejar el espíritu medianamente combativo del grunge, se queda muy a mitad de camino y le termina ganando la cuestión de la comedia romántica. Esta película se la pueden encontrar en ISAT dando vueltas o en cualquier sistema de cable básico, ya que es prácticamente como El Día de la Marmota, un clásico cinematográfico muy ATP, porque si bien, insisto, está ahí Chris Cornell haciendo algún bolo y poniendo la jeta, estoy hablando del fallecido cantante de Soundgarden, es muy ATP, es muy, pero muy liviana, y por eso vamos a compensar esta película con otro documental después de escuchar este tema de Alice in Chains, que en 1992 sacaba su disco Dirt, gran disco que para mí es de los cinco que mejor sintetizan el espíritu del grunge, y que justamente el video está dirigido por Cameron Crowe, el mismo director de la película Singles. Estoy hablando de Wood. De Mazo. Yeah, bro. Hace 25 años aparecía Singles, una película que está referenciada de algún modo en el grunge, pero que no es una película sobre el grunge. No, no, tiene ahí una pata puesta en él. Uno de los protagonistas, Matt Dillon, es músico de una banda llamada Citizen Dick. Hay algunos bolos de músicos muy importantes como The Pearl Jam, The Alice in Chains, The Soundgarden, y una banda de sonido que también tiene ahí como el sustento puesto en el grunge, pero también hay demás artistas de Seattle, como por ejemplo Jimi Hendrix, ya que también de alguna manera es parte de la película. Insisto, una película un tanto ATP, un tanto liviana. Si uno busca en YouTube el tráiler, en las recomendaciones siguientes aparece, por ejemplo, Nirvana en una entrevista destrozando a la película, diciendo que era una pelotudez, que si el grunge fuera eso, se meterían un tiro. Bueno, de hecho lo hicieron, pero no por culpa de Singles. Insisto, una comedia romántica, una comedia romántica bien llevada para ver un sábado o domingo a la tarde, muy pero muy al pedo, y con una banda de sonido que ampliamente supera a la propuesta general de la película. Pero para compensar, si quieren saber más del grunge, les voy a recomendar un documental que está disponible en YouTube, que se llama Hype, H-Y-P-E, que en hora y media, casi dos, bucea profundo en las raíces de lo que fue este movimiento y también saca a la luz un montón de bandas que no fueron tan conocidas como Nirvana, como Soundgarden, como Alice in Chains, como Pearl Jam, y realmente echa luz sobre una cuestión bastante polémica que fue como este movimiento, que en un momento, insisto, era el grito de los que no tenían voz, de la generación X, se convierte en una moda tapa de las revistas fashion a lo largo y ancho de todo el mundo. Vamos a cerrar esta columna justamente con una banda de las que no fue tan conocidas de este movimiento grunge, pero que a la vez tiene una discografía muy amplia y son muy, pero muy recomendables. Me estoy refiriendo a los Screaming Trees. 5 minutitos para medianoche, así pasaba Mateo Crespo por UDP. Nos queda un ratito todavía. Después de esta canción, Freites te regala un reggae. Reggae, como se dice correctamente. Did you hear the distant cry calling me back to myself? Like the one you knew before, calling me back once again. I need Hans Briggs. ¿Qué te parece eso, pelos de queso Oaxaca? ¿Tienes idea de cuán ocupado estoy, Hans Briggs? ¡Pues a la mierda contigo! ¿Quieres inspeccionar? ¡Pues inspecciona mis bolas, pedazo de mierda! ¿Crees que soy un traficante de armas de segunda? ¡Yo planeo el ataque! Otro día perfecto. Todas las noches, todos los viernes, ¿eh? Unos minutitos antes de las 12 de la noche, Freites se regala un reggae. Mañana 22. El disco es Big Yuyo de Los Pericos. Una que no tenés tanto, ¿eh? Igual. Nos empezamos a ir, ¿eh? Un reggae para irnos. Es polémico, Freites, ¿eh? Esto es sano y salvo. FM en tránsito. Temporada 30. Debo comunicarles que esto ha llegado a su fin. Han pasado unos pocos minutos de las 12 de la noche. Vamos a agradecer especialmente a la gente que está del otro lado del vidrio, porque para los que no están familiarizados con la radio, hay un vidrio en el medio que separa a la gente buena de la gente mala. No voy a establecer en este momento de qué lado está cada uno. Cada uno. Bruno ya lo estableció. Cuando por Tolbach nos dijo, bueno, ahora, cortinita, y nos vamos a la Virgen de su madre. Perfecto. Gracias a Bruno Beco por la producción, la coordinación y por hacernos mejores personas cuando el micrófono está abierto. Sí. Yo quiero mandar un abrazo y solidaridad con todos los amigos y compañeros de Rock and Pop que hoy se quedaron sin laburo. Sí, claro, desde acá, por supuesto, nos sumamos. Gracias a Sergio, ¿cómo era? Oscar. Sergio es como era, digo yo. Sergio Oscar Freites por la brillante puesta en el aire. Hoy casi no te equivocaste, ¿no? No, impecable. 5/5, perfecto. Gracias a Facu Acuña. Un placer, nos escuchamos el viernes. El próximo viernes vamos a estar acá en vivo. Bueno, vos no. Vamos a estar. Si el partido es el jueves, ¿por qué el viernes no está, boludo? ¿Te quedás a boludear? Ojo que hubo movida, no sé si te acordás que hubo movida hace un rato, no sé, a ver, capaz no te puedo decir, Yo como vuelvo el viernes a la mañana, papacho. Salud, gracias a todos por todo, gracias a la cooperativa. Agarra el vaso. Tengo el vaso. ¿Por qué el vaso vacío siempre? Gracias a la cooperativa de trabajo para la comunicación social, que son quienes administran y conducen FM en Tránsito, además de la revista Warning, por permitirnos estar viernes a viernes al aire. Nos encontramos entonces pasadita a las 10 de la noche dentro de una semana. Chau, che. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Hace rato ando con ganas de embadurnarme el hocico. Que no soy rico ni pobre, que no soy pobre ni rico. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy pobre porque vivo y con el vivir me alcanza. No soy rico porque a veces me anda chiflando la panza. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Tengo amigo en el gobierno, tengo amigos en la zanja. Entre la arriba y abajo, qué grande se ha hecho la franja. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Qué grande se ha hecho la franja, entre la arriba y abajo. Unos se van pa'l Miami, otros se van pa'l carajo.